estaré en tus insomnios cuando ataquen los recuerdos. Estarás en mis canciones cada día de mi vida. Este adiós es fatal, pero es inevitable. Rezaré porque consigas un camino más bonito. Te fallé y la confianza que se daña no se cura. Llorarás, lloraré, pero es inevitable. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy. Si vuelves a perdonarme, sé que volveré a fallarte una y otra vez. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Sé que vas a estar mejor con este final y te curarás de mí, lo sé. Y solo será un recuerdo cuando ya no esté. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Una manera de alejarme de tu vida. Buscarás una manera que me odies para siempre. Nos llegó el final y ya es inevitable. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy. Si vuelves a perdonarme, sé que volveré a fallarte una y otra vez. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Sé que vas a estar mejor con este final y te curarás de mí, lo sé. Y solo será un recuerdo cuando ya no esté. Nunca se cura el alma cuando quedan cicatrices. Y no siempre las historias tienen finales felices. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy. Si vuelves a perdonarme, sé que volveré a fallarte una y otra vez. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Sé que vas a estar mejor con este final y te curarás de mí, lo sé. Y solo será un recuerdo cuando ya no esté. Pero ¿cuánto, cuánto esperabas de mí?